pasó ya hace 3 meses, va a ser ahora los 3 meses. A mi hijo lo llevan supuestamente por averiguación de antecedentes. Después, porque los confundían con uno de los presos que se habían escapado un día antes de acá, de Santa Fe. ¿En qué situación lo agarran? Saliendo de un almacén de comprar con el hombre donde él trabaja. A las 1 del mediodía fue eso, no fue a la noche, no fue a la noche. Fue a la 1 del mediodía. Lo agarraron, lo tiraron al suelo, le revisaron, lo sacaron un celular que tenía, que era de mi nene más chico, y supuestamente tenía unas monedas nada más. Allanaron la casa donde él estaba, en el galpón donde él trabajaba, y no encontraron nada. Dio negativo porque no era la persona. Lo llevaron, cuando yo quise hablar con él me dijeron que estaba incomunicado, que no podía hablar con él. Que estaba incomunicado, claro. A mi hijo el día jueves, cuando lo agarran, ya le habían pegado tanto. Él había perdido un ojo hacía 3 años. Y le habían pegado tanto en el ojo donde él tenía de vidrio, porque tenía uno de vidrio, y se lo rompieron todo. Y le dieron una viada tremenda. Entonces ya el día jueves a mí no me lo dejaron ver. El día jueves en la noche viene la policía a donde yo estaba, que él estaba ahí. Le habían allanado la casa. No encontraron nada. Me piden ropa. Yo le doy lo que encuentro en el allanamiento, porque era un desastre. Le doy una campera de cuero que había, un jogging de él, un pantalón, el jogging, una remera, un calzoncillo, la zapatilla y una viandita con pollo que había quedado al mediodía porque yo había venido a comprar para comer. Cuando yo le doy eso, se lo doy al comisario de Leones y había 3 policías en la casa cuando vinieron a buscar la ropa. Yo saco una pastilla que había en la campera, que era una pastilla para paracetamol que había, se lo mostró el policía porque obviamente yo sabía que lo iban a revisar, porque obviamente se revisa. Bueno, me dijo que lo pusiera todo en una bolsa negra, que ellos se lo iban a llevar, porque la ropa que él tenía iba a quedar como secuestrada. Bueno, yo le digo que lo quería ver, me dice que no, que espere que lo trasladen a Marcos Juárez, que es la alcaldía de Marcos Juárez. Cuando lo trasladan a Marcos Juárez, lo trasladan el día viernes a Marcos Juárez. Cuando lo trasladan a Marcos Juárez, yo llamo para que me den información de mi hijo, si yo lo podía ir a ver. Me dicen que no, que mi hijo no lo podía ver porque estaba incomunicado el día viernes. Entonces agarro y le digo, bueno, señora, va, ¿quiere traer la ropa? Tráigale, porque tiene la que usted le mandó. Le habían sacado supuestamente ya la ropa que él tenía. Pregunto por qué lo habían agarrado y me dice, no, no podemos decir nada porque el fiscal todavía no está, el fiscal de turno. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a quedar haciendo ya yo sola, sin saber qué hacer? Me vengo a Rosario. Cuando vengo acá, me vengo acá a tribunales. Él tenía problemas por su ojo, tenía problemas con la droga y él estuvo internado en 2 ocasiones, que yo cuando lo agarraron a ellos se lo dije, que él estaba con tratamiento psicólogo y psiquiatra, porque él estaba mal por la pérdida de su ojo. Se rieron de mí porque se burlaron. Me dijeron, bueno, tráigale si quiere una pastilla, viste, como... Bueno, pero yo le avisé como para que no. El día viernes yo me vengo para acá, llego acá, justo me agarra la defensora que me había agarrado los casos de él cuando él estuvo internado, porque yo los interné 2 veces por su ojo. Y llama a la alcaldía, porque me habían dado un número. Le digo, mira, me dieron un número, vos me podés averiguar, a ver si a vos te pueden decir qué es lo que pasa con mi hijo, qué podemos hacer. Ella llama de acá, le pregunta, le dice que Kevin Pacheco estuvo 2 veces internado con una orden judicial, que querían saber qué pasaba, que por qué lo detenían demorado. No, no, está demorado y la comisaria que está de turno no la puede atender. Le dan otro número. Al otro número que le dan también le dicen lo mismo, que no la pueden atender. Entonces ella me dice, bueno, mira Mariana, vamos a hacer una cosa, andate a tu casa, habla con el psiquiatra, que te dé una orden, venite el lunes, yo te doy un papel de acá y vamos a ver qué podemos seguir haciendo. Acá en Rosario, el día viernes. El día sábado yo llamo para ver si puedo ir a visitar a mi hijo, porque es un viaje hasta allá, pero para no ir a... No, no, señora, ya le dijimos que está incomunicado, no se puede comunicar, no puede venir a verlo. Si quiere venir a traer ropa, venga y déjela, y yo no iba ahí hasta allá a gastar tanta plata si no me lo iban a dejar ver. Bueno, como yo tenía la orden acá de la defensoría, que ella me iban a ayudar el día lunes, digo, bueno, quedo hasta el día lunes, yo no lo voy a poder ver, le preparo ropa, le voy al psiquiatra, preparo la historia clínica y se lo llevo. Mi hijo no tenía antecedentes, porque no tenía antecedentes, y cuando yo venía a hablar acá para que lo internaran, ellos me decían que no lo podían internar porque mi hijo tenía que tener una entrada en la comisaría para que recién él lo pudieran internar. 2 veces me lo dijeron. digo, ¿qué es lo que pasa? Que yo no sé, mi hijo, como está de mal, si puede lastimar a alguien o me lo lastiman. No, no, señora, el día que él caiga preso, recién ahí nosotros vamos a poder hacer algo. Bueno, por eso yo el día viernes vine. El día domingo a las 4 de la madrugada me suena el teléfono avisándome que mi hijo se había suicidado. Yo lo tomé como un suicidio, se ahorcó, no sé, con los cordones, con un tiro en la cabeza. Cuando yo voy allá, mi hijo le había trasladado a la morgue de Córdoba capital. Ellos no me informaron de nada, me dijeron que yo tenía que esperar hasta el día lunes que esté la forense. Así que yo tuve que venir acá a Rosario de vuelta, pedir ayuda al intendente, que me ayudó un montón, porque gracias a él yo pude conseguir un traslado, porque a mí me salía 60 mil pesos un traslado para ir a buscar a mi hijo allá para venir a Rosario. Las autoridades respondieron al caso y pudieron ayudarlo. Acá el intendente de Villa Gobernador Galvez, pues yo soy de Villa Gobernador Galvez, no de Rosario, Villa Gobernador Galvez. Él me ayudó un montón y él me consiguió el traslado para que yo pueda traer a mi hijo para verlo. Cuando yo voy a tribunales, me atiende la secretaria y me dice, quédate tranquila, mamá, porque... Quédate tranquila, mamá, yo lo, no sé. Que tu hijo estaba bien, estaba tranquilo, ahora tenemos que ver cómo apareció el arma ahí, dice, pero está toda la investigación. Entonces yo no entendía nada porque la verdad que no sabía que era por un tiro en la cabeza. Yo pensé que, no sé, que se había ahorcado, lo que menos me imaginé que iba a ser con un tiro en la cabeza. Cuando voy allá, a la morgue, bueno, me lo dieron, me lo entregaron y yo llegué a Villa Gobernador Galvez a las 7 de la tarde para poder velar a mi hijo. Del día sábado, porque a mí me llaman a las 4 de la mañana cuando